Algunos conductores toman la cuneta de la carretera como cenicero, papelera o lo que es peor, como un cubo de basura. Colillas, latas, botellas, papeles son lanzados por las ventanillas de muchos automóviles con la mayor despreocupación. Piense que arrojar cualquier objeto desde el coche está prohibido y además fuertemente sancionado. Piense, y esto es lo más importante, que una lata de refresco o una simple colilla pueden provocar que el vehículo que viene detrás sufra un accidente. Eso sin contar con el daño ecológico que se produce en el paisaje, sobre todo por los incendios que pudieran provocarse con las colillas lanzadas de forma tan alegre. Las estadísticas confirman que los siniestros producidos por estas causas son mucho más frecuentes de lo que en principio se pudiera pensar. Dirección General de Tráfico. Onda 10, a escondidas. Onda 10. Cuando llega el lunes, parece como si el mundo se nos cayera encima. Como si no le diéramos el fin a los malos ratos. Parece como si todo perdiera el sentido. Como si perdiéramos un poco el norte. Pero el lunes llega, y como dice aquel poema, todo llega y todo pasa. Después llega el martes, más tarde el miércoles, para darle el testigo al jueves. Y después del jueves llega el viernes, con él comienza quizá el desenfreno. Comienzan un poco a circular por tu mente diferentes ideas de relax, de libertad quizá, y me refiero a libertad de actos sin tener que estar sometido a un horario predestinado. Y aunque todavía tiene que pasar el viernes, pero ya estamos inmersos en él, en un viernes 7 de marzo de 1997, de modo que vamos a darle rienda suelta al optimismo que falta hace. Desde este preciso momento y hasta que las cuatro nos separen, vamos a compartir juntos las mejores canciones de la radio de noche, los temas que nos identifican, las canciones que nos cuentan aquello que necesitamos escuchar, las canciones que nos traen los recuerdos que nos gusta recordar. En definitiva, nuestras canciones. Por cierto, buenas noches. Soy Patrick de Frutos. Esto es Onda 10. Y esto es Escondidas hasta las 4. Onda 10. Venga, ¿te vienes conmigo? Te invito a dar ese mágico paseo a través de la música y a través de los recuerdos.